serenata por unos ojos hermosos de una linda santiagueña de los pagos de Brea Pozo. Y mi corazón me dice que allá me estás esperando, mi verso se vuelve en copla y en copla te voy amando. Te voy amando, mi lunita enamorada, pues mi corazón te canta pa' que despiertes amada. Escucha mi serenata, te canto con sentimiento, dale, dale, chacaera, dile todo lo que siento. Se apasiona porque vivo una esperanza, si me quieres de a poquito eso me basta y me alcanza. Si estás a mi lado siento que en mí todo es alegría, si esto no fuera cierto no sé qué me pasaría. Como una estrella en el cielo, en mi vida estás prendida, en mi guitarra floreces como una nota divina. Escucha mi serenata, te canto con sentimiento, dale, dale, chacarera, dile todo lo que siento.